Martes de la 24ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 11 al 17. Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Justamente cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda, y mucha gente del lugar la acompañaba. Al verla, el Señor se conmovió y le dijo: «No llores». Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron, y Jesús dijo: «Joven, yo te lo ordeno, levántate». El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos quedaron sobrecogidos de temor y alababan a Dios diciendo: «Un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros y Dios ha visitado a su pueblo». El rumor de lo que Jesús acababa de hacer se difundió por toda la Judea y en toda la región vecina. Palabra del Señor. Hoy el Evangelio de San Lucas nos ofrece la primera de las resurrecciones que hizo Cristo. Jesús hizo, al menos dicen los evangelios, tres resurrecciones, más la propia, es decir, una cuarta, y la más importante. La resurrección de Lázaro, la resurrección de una muchacha, de una niña, y esta, un joven, un muchacho, hijo único de una mujer viuda. El Señor, con un grupo de discípulos y una gran muchedumbre, se dirige, nos dice el Evangelio, hacia Naín, una pequeña ciudad al sur de la provincia de Galilea. Y cuando está por entrar en la puerta de entrada a la ciudad, se encuentran con un cortejo fúnebre, un cajón, el féretro y un muchacho muerto. No sabemos la edad, tampoco el nombre, pero sí que era un joven, como le dirá Jesús: «Joven, yo te lo ordeno, levántate». Y junto a este féretro, la madre destruida, llorando destruida, porque además era viuda, con lo cual era su segundo entierro este. No le quedaba nada, el hijo único. Estaba devastada. Y Jesús la ve, nadie lo llamó, nadie le pidió que fuera, como en otras ocasiones. Él ve la situación y es Él quien se acerca y anota el Evangelio: se conmovió. Se conmovió, es decir, el dolor de esta mujer, el llanto de esta mujer, le pegó a Jesús, lo conmovió, no le fue indiferente, le afectó mucho internamente. Y aquí vemos en Cristo ese aspecto tan humano y tan tierno de dolerse ante el dolor ajeno. Una actitud que deberíamos también nosotros imitar y que habla de esa buena humanidad. El dolernos ante el dolor del otro. Y no solamente el dolor de un ser querido, de un familiar, de un amigo, lo cual es bastante fácil eso, y eso nos brota naturalmente, también conmovernos ante el dolor de alguien que no está tan cercano, como Jesús, que se conmovió al ver a esta mujer a la cual no conocía. Que no nos sea indiferente el dolor del otro. Que no miremos para otro lado, ni cambiemos de rumbo o dirección cuando nos encontremos con alguien que sufre. Jesús podría haber cambiado de rumbo, o podría haber dicho, me voy a demorar, tengo que hacer otras cosas, y sin embargo se detuvo, se quedó, y acompañó a esta persona herida, sufriendo. Se acercó el Señor, tocó el féretro y dijo las palabras, joven, yo te lo ordeno, levántate. Y el muchacho se incorporó, resucitó. Haciendo esto, aparece ahora el aspecto divino de Cristo. Porque solamente Dios y Cristo en cuanto Dios puede dar vida a lo muerto. Nadie puede resucitar o dar vida a lo muerto, solamente Dios lo hace. Y haciéndolo, el Señor vence a la muerte y el Señor vence al causal de la muerte, que es el pecado. Porque las personas nos morimos porque hay pecado en el mundo. Es el pecado lo que hace que haya males, y el peor de los males, que es la muerte. Y el pecado, que tiene como origen el mal uso de la libertad de Adán y de la libertad de los demonios. Con lo cual Cristo, a dar vida a los muertos, derrota, vence también a los demonios y en especial a Satanás. De eso también nos habla hoy el Evangelio. La resurrección es un triunfo sobre el mal, sobre el pecado, sobre el demonio. Y la resurrección no solamente física, sino también espiritual, que es el pasar de la muerte o del pecado mortal, que es la muerte del alma, la pérdida de la gracia. Y eso ocurre cuando tenemos plena conciencia de un acto de materia grave, plena advertencia, y realizamos libremente un acto malo. En materia grave es un pecado mortal, una ofensa a Dios. Porque a sabiendas queremos transgredir, o sea, faltar al amor de Dios. Y haciéndolo, perdemos esa amistad o ese amor. Es el pecado mortal, que es una muerte, incluso más grave o peor que la muerte física. Lo que pasa es que, como no la vemos tan claramente, entonces cuesta más darle la importancia que se merece. O cuesta más a las personas que tienen poca fe o que no tienen fe, cuesta más ver la trágica dimensión de esa realidad invisible que es el pecado mortal. Esta madre hoy está llorando por la muerte de su hijo, nos dice el Evangelio. Las madres cristianas, los padres cristianos, también deberían dolerse por la muerte espiritual de los hijos. ¿Cuántas veces vemos en padres, en madres, que no tienen conciencia plena de lo que es la muerte espiritual en la vida de los hijos, o el pecado mortal en la familia y en la vida de los hijos, que ciertamente cuidan mucho de la vida física, y está muy bien eso, o de la salud física de los hijos, y está muy bien, pero no así de la salud espiritual, no así de esa muerte espiritual, que podrá tener distintos nombres, droga, pornografía, la confusión ideológica, la falta de fe, está creciendo cada vez más el ateísmo, de manera especial entre los jóvenes, o la indiferencia religiosa, o el agnosticismo, lo cual lleva evidentemente a la falta de vínculo con Dios, a la falta de oración, de diálogo con Él, y eso va causando la muerte espiritual. Qué bueno sería que los padres cristianos, las madres cristianas, tomasen más conciencia de esta muerte espiritual en la vida de los hijos, la cual habla, en algunos casos, no digo en todos, pero sí en algunos, de una muerte espiritual en la propia familia, porque el hijo suele replicar la vida espiritual y moral de la propia familia. Y entonces hay que pedir al Señor que nos libere, no solamente de la muerte física, lo cual hará también el día de la resurrección de los muertos. Que nos cuide físicamente, sí, por supuesto, y que cuide a nuestros hijos físicamente, pero sobre todo que les conserve la vida de la gracia. Y si la han perdido, que la puedan recuperar, que los resucite a la vida de la gracia. Eso es lo que un padre cristiano, una madre cristiana, deben también pedir. Y deben llorar en caso de que esa vida de la gracia o la fe se pierda. Santa Mónica lloró mucho, parecido a la mujer del Evangelio de hoy. Lloró mucho, pero no por la muerte física de su hijo Agustín, sino por la muerte espiritual de su hijo Agustín, el cual estaba muy alejado de Dios, e incluso en alguna secta durante un tiempo, y la madre, consciente de la muerte espiritual de su hijo, lloró y oró mucho durante años, pidiendo la fe, la conversión para Agustín. Cosa que finalmente ocurrió, porque Agustín se bautizó a los 31 años y luego fue un gran santo, ¿no? San Agustín. Fíjense cómo aquí también Cristo, al ver el llanto de esta madre, se conmueve y le devuelve a su hijo, como dice el Evangelio de hoy. Se lo devuelve vivo, sano. Así fue como Cristo le entregó a Santa Mónica a su hijo, sano, recuperado, salvado. Y eso en buena medida gracias a la fe de la madre. Qué lindo es, qué hermoso, cuando los padres tienen esta fe, son conscientes de lo que es la vida espiritual, la vida de la fe, en la familia, en los hijos, y la transmiten. Si no pueden hacerlo de palabra, porque a veces los hijos no quieren escuchar, o ya son grandes y han tomado sus decisiones de vida, al menos con la oración, que tiene incluso más fuerza que la fuerza de la palabra. Rezar por los hijos, por la vida espiritual de los hijos, por la fe de los hijos, y no solamente por la salud física de los hijos, o por la vida terrenal de ellos. Y un segundo ejemplo también, en este sentido, es el ejemplo de Santa Rita, muy conocido, que ante la posibilidad inminente de que sus hijos asesinasen a una persona, estaban ya pergeñando el homicidio y su madre Rita se dio cuenta, pidió a Dios, cuenta la historia, que los hijos mueran físicamente con tal de no morir espiritualmente, es decir, con tal de no pecar, con tal de no manchar sus manos con sangre, con tal de no ofender a Dios. Y así fue. Lo que la madre pidió, cuenta la historia, ocurrió. Esto que no puede entenderlo quien no tiene fe, y aun quienes la tienen o la tienen de modo inmaduro, también les cuesta mucho entenderlo. Pero esto habla evidentemente de lo que es la santidad y lo que es valorar la vida principal, que es la vida de la fe, la vida de la gracia, en uno mismo y en los propios hijos. Bueno, ojalá podamos tener muchas mamás como Santa Mónica, como Santa Rita. Ojalá podamos también llorar y orar por nuestros hijos cuando estos estén mal en su vida espiritual, en su vida de fe. Y sepamos siempre y tengamos esperanza que si oramos y nos dolemos, Cristo hará lo mismo que ha hecho con la viuda de Naim. Resucitará a nuestros hijos y nos dará a estos hijos recuperados, a estos hijos sanos y salvos. Pero hay que orar, hay que pedir, hay que dolerse y hay que confiar en que Cristo resucita y da vida a todo tipo de muerte. Que Dios los bendiga.